Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, iniciamos este día un poco nublado y más frío de lo normal. Tenemos una temperatura actual de 48 grados Fahrenheit y un cielo muy nublado, con un viento que corre 6 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 54 grados, mínimas de 42, con cielos nublados y con una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, martes, igual también se espera temperatura máxima de 54, mínimas de 42, con cielos nublados y también con probabilidad de que caigan lluvias. Para el día miércoles, máximas de 50, todavía aún más frío el día miércoles, con mínimas de 43, también con probabilidad de que caigan lluvias. Para el día jueves también hay probabilidad de lluvias y todavía más frío, máximas de 49, mínimas de 38. Y para el día viernes vuelve a aumentar un poco la temperatura, máximas de 53, mínimas de 40, con cielos despejados y con una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y pues sigue la lluvia, sigue las mismas probabilidades que les había comentado el fin de semana. Y pues al parecer, ahora sí les puedo dar un poquito más de información con respecto a cuándo vuelve a subir un poco la temperatura y se quitan las lluvias. Al parecer se quitan a partir del día lunes de la próxima semana. Podría inclusive este fin de semana irse la poca probabilidad que hay de precipitaciones, y de ahí en adelante vuelve a aumentar un poco la temperatura, no mucho, pero sí ya alcanzando los 60 grados, así que pues es ganancia, ¿verdad? Y bueno, espero que todos hayan amanecido súper bien y que hayan descansado en este fin de semana, que hayan hecho todos los planes que tenían y que hoy se hayan levantado realmente con el pie derecho, con mucho ánimo y mucha energía de empezar esta maravillosa semanita. Y bueno, para iniciar este bello día los dejo con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los petardos que borran sonidos de ayer.

8 de la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula Las Perlas. Las perlas. Qué hermosas son las perlas. Aún así, debemos saber que son producto del dolor. Toda perla es la consecuencia de una ostra que ha sido herida por un grano de arena que ha entrado en su interior. Una ostra que no ha sido herida no puede producir perlas. En la parte interna de la ostra se encuentra una sustancia llamada nácar, y cuando un grano de arena penetra en la ostra, ésta lo recubre con capas de nácar para protegerse. Como resultado, se va formando una hermosa y brillante perla. ¿Te has sentido herido por las palabras o actitudes de alguien? ¿Has sido acusado de decir cosas que nunca has dicho? ¿Han sido tus ideas rechazadas o ridiculizadas? ¿Te han culpado de haber hecho algo que jamás hiciste? ¿Tu actitud frente a ciertas situaciones se malinterpreta? ¿Has sufrido alguna vez los golpes de la indiferencia? ¿Te han herido precisamente aquellas personas que menos esperabas? ¿No te valoran como realmente lo mereces? Entonces, perdona y haz que tu herida sea una perla. Cubre tus heridas con varias capas de amor. Recuerda que cuanto más cubierta esté tu herida, menos dolor sentirás. Por el contrario, si no la cubres de amor, Esa herida permanecerá abierta. Te dolerá más y más cada día. Se infectará con el resentimiento y la amargura, y peor aún, nunca cicatrizará. En nuestra sociedad podemos ver muchas ostras vacías, no porque no hayan sido heridas, sino porque no supieron perdonar, comprender y transformar el dolor en una perla. Una perla es una herida sanada por el amor. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Consejo del día: no necesitas una experiencia cercana a la muerte para valorar la vida, ni un susto de soledad para valorar el amor. Sin tu respirar.

Estados Unidos rediseña sus bombas atómicas y se asegura 20 años de disuasión nuclear. El Pentágono acaba de completar el rediseño de sus bombas atómicas B-61, llamadas a reemplazar su actual arsenal, que cuenta con artefactos de medio siglo de antigüedad, con el objetivo de asegurarse 20 años más de paz nuclear mediante su emblemática política de disuasión. El programa de extensión de la vida útil B-61-12 servirá para restaurar, renovar o reemplazar todos los componentes nucleares y no nucleares de la bomba para extender su funcionalidad durante al menos 20 años, ha anunciado recientemente la Administración Nacional de Seguridad Nuclear en un comunicado. El Pentágono garantiza de esta manera 2 décadas más de vigencia de una de las 3 patas de la llamada tríada nuclear, el músculo con el que Estados Unidos aspira a disuadir cualquier agresión mediante la no muy velada amenaza de que será respondida con un ataque atómico capaz de barrer del mapa cualquier nación enemiga. La triada hace referencia a los 3 elementos de disuasión de los que disponen las Fuerzas Armadas estadounidenses: los misiles balísticos intercontinentales, los submarinos nucleares y los cazabombarderos estratégicos. El Departamento de Defensa considera que los misiles son parte más visible de su estrategia, mientras que sus 14 submarinos de ese tipo suponen una amenaza sigilosa con gran capacidad de supervivencia. Michael está a punto de convertirse en huracán en su camino a Florida. La tormenta tropical Michael está a punto de convertirse en huracán mientras amenazas con fuertes lluvias al oeste de Cuba, rumbo a la costa noroeste de Florida, estado donde el gobernador Rick Scott decretó el estado de emergencia. El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 115 kilómetros por hora, con ráfagas más altas, según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes. Precisó que la tormenta está a 190 kilómetros del este-noreste de Cozumel, México, y a 115 kilómetros del suroeste de la punta occidental de Cuba, y se desplaza en dirección norte-noreste a cerca de 11 kilómetros por hora. El NHC, que es el Centro Nacional de Huracanes, emitió aviso de huracán para la provincia cubana de Pinar del Río y un aviso de tormenta tropical para la Isla de la Juventud y la costa mexicana desde Tulum hasta Cabo Catoche, lo que significa que habrá estas condiciones durante las próximas 24 horas. El centro, con sede en Miami, emitió una vigilancia de marejada ciclónica para la costa oeste de Florida, desde Navarrete hasta la isla de Ana María, incluyendo la bahía de Tampa en la costa oeste de Florida. Hay también vigilancia de huracán, en efecto, para la costa estadounidense desde el río Suwannee hasta los límites de Florida y Alabama. Y Rosenstein viaja con Trump en avión presidencial. El subsecretario de Justicia, Rob Rosenstein, viajará en el avión presidencial con el presidente Donald Trump en las próximas horas a una conferencia de jefes de policía en Florida. El vuelo les brindará una oportunidad para su conversación más extensa desde que trascendió el mes pasado que Rosenstein había hablado de posiblemente grabar a Trump en secreto para sacar a la luz el caos que reina en la Casa Blanca e invocar artículos constitucionales para destituirlo. Los trascendidos rechazados por Rosenstein dieron lugar a conjeturas de que Rosenstein sería despedido u obligado a renunciar. El funcionario se reunió en la Casa Blanca con el jefe de despacho presidencial John Kelly durante una caótica jornada hace 2 semanas y conservó su puesto. Una reunión entre Rosenstein y Trump fue aplazada para que el presidente pudiera concentrarse en la confirmación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema. Trump ha dicho que preferiría no despedir al número 2 del Departamento de Justicia y Rosenstein le ha asegurado que no hizo las declaraciones que se le atribuyen. Esto indicaría que el funcionario está seguro en su puesto al menos hasta las elecciones de mes de noviembre. Trump prevé hablar en conferencia de Asociación Internacional de Jefes de Policía en Orlando. Y hay vigilia por el séptimo taxista que se suicida en New York. Los familiares y colegas del conductor de origen dominicano de Uber, Fausto Luna, de 58 años, que se suicidó el pasado 26 de septiembre, hicieron una vigilia el día de ayer fuera de la estación de Tren A en el vecindario de Washington Heights, cerca de donde vivía. Luna es el séptimo conductor de taxi que comete suicidio en la ciudad de Nueva York en lo que va del año 2018. Voceros de la Alianza de Trabajadores de Taxis, que organizó la vigilia, ratificaron que la causa principal son las continuas dificultades que enfrentan los conductores desde que se agudizó la crisis debido a la incursión en la industria de compañías como Uber y Lyft, que usan aplicaciones telefónicas para operar el servicio. Nuestros corazones están con los seres queridos del hermano Fausto Luna. A nuestros compañeros en crisis les decimos, sabemos que el camino no puede llegar lo suficientemente rápido, pero el cambio se acerca y mejorará. Fue lo que dijo Bhairavi Desai, el director ejecutivo de la NYTWA. Desai dijo ayer que pedían al público que abran sus corazones a los trabajadores que están desesperados debido a un modelo de negocios de baja remuneración, saturación y préstamos abusivos como la que utiliza la compañía Uber y que ha llevado a la muerte de conductores por suicidio en Australia, Taiwán, India, Sudáfrica y Nueva York. Joven asesinada en Brooklyn mientras caminaba con el novio era hispana. La policía de Nueva York identificó a la mujer que fue baleada el día viernes en la noche mientras paseaba con su novio en Brooklyn. Sabrina Moreno, de 21 años y de padre puertorriqueño, fue baleada a las 7 de la tarde fuera de una casa ubicada en Van Sinclair Avenue, entre las avenidas Pitkin y Belmont en East New York. Al momento del crimen se encontraba con su novio, quien resultó ileso. Un exnovio es sospechoso del crimen de acuerdo a fuentes policiales de Daily News. El pistolero salió de la nada, disparó 2 veces y luego huyó en una camioneta blanca. La madre de la víctima habló con los medios pese a su desconsuelo. Era una bendición, un espíritu libre y se llevaba bien con todo el mundo. No entiendo cómo pasa esto, dijo Selma Jones a Pix 11. Quien posee alguna información puede llamar al 1-800-577-TIPS, que son el 8777. Nuevamente les repito el número 1-800-577-TIPS o 8477. Y en español 1-888-57-PISTA. 1-888-57-PISTA. Los números para pistas son 747-82 y también a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a crimes, que es el 274637, 274637 seguido por tip 577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales. We'll be right back. Y en información deportiva, John Terry anuncia su retiro de las canchas a los 37 años de edad. El inglés John Terry, uno de los mejores de las últimas décadas, anunció el día de ayer su retiro de fútbol a los 37 años de edad. Después de 27 increíbles años como futbolista, he decidido que es el momento adecuado para retirarme del fútbol, fue lo que publicó el central inglés a través de su cuenta de Instagram. Terry, que desarrolló prácticamente toda su carrera en el Chelsea, salvo una breve estancia en el Nottingham y su última campaña en el Aston Villa, cuenta en sus palmares con 5 títulos de la Premier League, otras tantas copas inglesas, 3 copas de la Liga, 2 supercopas inglesas y la Liga de Campeones de 2012 y la Europa League del 2013. El central, con 78 partidos con la selección inglesa, con la que estuvo en los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 y en las Eurocopas de Portugal 2004 y Polonia-Ucrania 2012, entre otros reconocimientos, fue elegido mejor defensa de la Liga de Campeones en el 2005, 2008 y 2009, mejor jugador del año de la Premier League en el 2005 e incluido en el equipo del año de FIFPro entre el 2005 y el 2009. Y Mbappé firma su primer póker en la goleada del PSG sobre el Lyon. No hay equipo que domine tanto su liga como el Paris Saint-Germain, ni siquiera el equipo más competitivo, el Lyon, en cuanto a la plantilla, a la calidad de plantilla, pudo hacerle cara al campeón, quien hiló su novena victoria de manera consecutiva, firmando así el mejor comienzo histórico en la historia de la Ligue 1. Como hace una semana la figura fue Neymar, o hace dos Cavani, y este domingo el turno para brillar fue para Kylian Mbappé, el delantero de 19 años que protagonizó el encuentro que terminó 5-0, marcando 4 goles en 13 minutos. ¿Podrá alguien en Francia parar al PSG? Desde la llegada de Nasser Al-Khelaifi en el 2012 como principal dirigente e inversor, Les Rouge et Bleu han dominado el balompié francés. 5 veces han salido campeones desde aquel entonces. Sin embargo, pocas veces se había visto a una versión de equipo tan dominadora como esta. Independientemente de marchar perfecto, los parisinos marcan más de 3 dianas por el encuentro. La terna Neymar, Cavani, Mbappé es simplemente letal. El partido tuvo un par de acontecimientos que nublaron levemente la fiesta en París. Nabil Fekir salió lesionado apenas 7 minutos del iniciado encuentro. Su compañero Toursat y Kempembe del PSG fueron expulsados. Ocho de la mañana con 59 minutos. Hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Ahora nos vamos a una pequeñísima pausa musical y regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya casi comenzamos con el tema del día, pero antes les tengo información tecnológica y es para todos los que ya tienen considerado comprarse un nuevo celular y tal vez ya eligieron, ya tienen la decisión cuál celular comprar. Pues bueno, hoy les voy a hablar acerca del LG V40 ThinQ. Recuerden que les hablé acerca de este celular, que es una maravilla. Pues llega aquí a Estados Unidos y lo puedes conseguir en algunas operadoras que han dado a conocer, ¿no? Que ya dijeron que sí los van a vender. Bueno, pues el LG V40 ThinQ es el nuevo celular de la fabricante surcoreana que le dará envidia a sus rivales por sus 5 cámaras. Recuerden que les hablé acerca de las especificaciones de celular. Pues bueno, este celular tiene 5 cámaras, excelente desempeño y buenas funciones. Y si lo quieres, pues estará disponible en las grandes operadoras de Estados Unidos el día 19 de octubre. Sprint ofrecerá el LG V40 ThinQ por $20 mensuales durante 18 meses como parte de su programa de alquiler Sprint Flex, pero los clientes deben actualizar o añadir una línea nueva de servicio, y los clientes actuales o nuevos de AT&T podrán pedir por adelantado el LG V40 ThinQ a partir del 12 de octubre. El precio del dispositivo mediante el programa de pagos a plazos AT&T Next costará $31.67 al mes durante 30 meses. Y si prefieres o eres cliente de la inalámbrica US Cellular, las preventas de LG V40 ThinQ también comenzarán el 12 de octubre y el celular te valdrá $30 mensuales por 30 meses. Y a las personas que compren el celular, durante o antes del 18 de octubre, US Cellular les dará la tarjeta SanDisk Ultra Micro SDXC que tiene 256 gigas y el accesorio DigiOS 2 que es gratis, y además el US Cellular les devolverá $150 en créditos y les dejará comprar una cubierta por solo 0.01 centavo de dólar. LG tendrá disponible el LG V40 ThinQ en línea el 18 de octubre por nada más y nada menos la cantidad de $899. Así que si tú lo quieres comprar así al chachas, pues eso es lo que te va a costar, $900, casi $1,000, ¿no? Me imagino con los impuestos. Y bueno, pues ya sabes, ahí tienes las opciones. Si lo quieres comprar a pagos y por varios años, pues ya sabes que ahí están las opciones. Si realmente deseas tener este maravilloso celular. Y bueno, con eso ahora sí nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Thank you.

Aquellos que no han aprendido necesitan que se les enseñe, no que se les ataque. Atacar a los que necesitan que se les enseñe es perder la oportunidad de poder aprender de ellos. Los maestros de la inocencia, cada uno a su manera, se han unido para desempeñar el papel que les corresponde en el programa de estudios unificado de la expiación. Aparte de este programa, no hay nada más que tenga un objetivo de enseñanza unificado. En este programa de estudios no hay conflictos, pues solo tiene un objetivo, no importa cómo se enseñe. Todo esfuerzo que se haga a su favor se le ofrece a la eterna gloria de Dios y de su creación con el solo propósito de liberar de la culpabilidad. Y su creación y cada enseñanza que apunte en esa dirección apunta directamente al cielo y a la paz de Dios. No hay dolor, pruebas o miedo que esta enseñanza no pueda vencer. El poder de Dios mismo la apoya y garantiza sus resultados ilimitados. Une tus esfuerzos al poder que no puede fracasar y solo puede conducir a la paz. No hay nadie a quien una enseñanza como esta no le conmueva. No te sentirás excluido del poder de Dios si te dedicas a enseñar solo esto. No estarás exento de los efectos de esta santísima lección que solo se propone restablecer lo que constituye el derecho de la creación de Dios. Todo aquel a quien liberes de la culpabilidad te mostrará tu inocencia. El círculo de la expiación es infinito y con cada un hermano que incluyas dentro de los confines de seguridad y perfecta paz de dicho círculo, tu confianza de que estás incluido y a salvo dentro del mismo aumentará. Que la paz sea pues con todos los que se convierten en maestros de paz, pues la paz es el reconocimiento de la pureza perfecta, de la que nadie está excluido. Dentro de su santo círculo se encuentran todos los que Dios creó como su hijo. El júbilo es su atributo unificador y no deja a nadie afuera solo, sufriendo el dolor de la culpabilidad. El poder de Dios atrae a todos hacia la seguridad que ofrece su regazo de amor y unión. Ocupa quedamente tu puesto dentro del círculo y atrae a todas las mentes torturadas para que se unan a ti en la seguridad de su paz y de su santidad. Mora a mi lado dentro de él como maestro de la expiación y no de la culpabilidad. Bendito seas tú que enseñas esto conmigo. Nuestro poder no emana de nosotros, sino de nuestro Padre. En nuestra inocencia lo conocemos a Él tal como Él sabe que somos inocentes. Yo estoy dentro del círculo llamándote a que vengas a la paz. Enseña paz conmigo y álzate conmigo en Tierra Santa. Recuerda por todos el poder que tu Padre les ha otorgado. No pienses que no puedes enseñar su perfecta paz. No permanezcas afuera, sino únete a mí adentro. No dejes de cumplir el único propósito al que mi enseñanza te exhorta. Devuélvele a Dios su Hijo tal como Él lo creó, enseñándole que es inocente. La crucifixión no jugó ningún papel en expiación. Solo la resurrección lo hizo, y esa fue mi contribución. La resurrección es el símbolo de la liberación de la culpabilidad por medio de la inocencia. Tú crucificarás a todo aquel a quien percibes como culpable, mas le devuelves la inocencia a todo aquel a quien consideras inocente. La crucifixión es siempre la meta del ego, que considera a todo el mundo culpable y mediante su condenación procura matar. El Espíritu Santo solo ve inocencia, y mediante su dulzura Él desea liberarte del miedo y restablecer el reino del amor. El poder del amor reside en su dulzura, que es de Dios, y por lo tanto no puede crucificar ni ser crucificada. El templo que restaura se convierte en tu altar, pues fue reconstruido a través de ti. Todo lo que le das a Dios es tuyo, así como Él crea, y así es como tú debes restaurar. A todo aquel que ves, o bien lo ubicas dentro del santo círculo de la expiación, o bien lo dejas afuera, juzgándolo como que merece ser crucificado o redimido, si lo incluyes dentro del círculo de pureza, descansarás allí con Él. Si lo excluyes, te quedas afuera con Él. No juzgues, excepto desde una quietud que no emana de ti. Niégate a aceptar que alguien puede estar exento de la bendición de la expiación y condúcelo a esta bendiciéndolo. La santidad tiene que ser compartida, pues en ello radica todo lo que lo hace santa. Ven gustosamente al santo círculo y contempla en paz a todos los que creen estar excluidos. No excluyas a nadie del círculo, porque en él se encuentra lo que tu hermano y tú estáis buscando. Ven, unámonos a él en el santo lugar de paz, en el que nos corresponde estar a todos unidos, cual uno solo, dentro de la causa de la paz. Bueno, con esto finalizamos este apartado, el círculo de la expiación. Y nuevamente pues nos dice que hay que incluir a todos nuestros hermanos y dejar de juzgar. Cada vez que nosotros pues juzgamos y pensamos de que están fuera del círculo de la expiación, pues también nosotros nos quedamos afuera. O sea que o bien lo dejamos afuera juzgándolo como que merece ser crucificado, como decir esta persona pues la verdad no puede estar en este círculo de Dios porque es malo, porque es esto, porque es lo otro. Pues cada vez que hacemos esa exclusión, pues también nosotros nos quedamos afuera con ellos, porque no estamos realmente incluyendo, no estamos perdonando y nos estamos dejando llevar, ¿no?, por lo que nos dice el ego. Si lo incluimos dentro del círculo de la pureza, ahí descansaremos con él, con ellos. Si lo excluimos, nos quedamos afuera con ellos. Así que no hay que juzgar, excepto desde una quietud que no emane de nosotros. Si nos negamos a aceptar que alguien puede estar exento de esta bendición, de que decimos, no, esta persona simplemente no puede porque es malo, porque hizo esto, porque es asesino, porque, no sé, es una... alguien que tú consideres que simplemente no merece estar o recibir la bendición de la expiación, pues eso nos hace a que nosotros quedemos también excluidos. Tenemos que incluir a todos, tenemos que compartir esta santidad, porque en ello radica todo lo que se hace santo o todo lo que la hace santa. Hay que ir gustosamente a este círculo, hay que contemplar la paz a todos los que creen que están excluidos, porque también hay mucha gente que piensa que porque hizo algo pues ya es culpable y ya no se merece el perdón o ya no se merece la paz o el cariño de Dios, y no es así. Hay que recordarnos a todos en lo personal, ¿no?, también decir, ok, hemos cometido algunos errores, tal vez pues no para otras personas, es decir, tal vez para otras personas dicen, no, pues fulanita, tú o yo no son buenos porque hicieron esto o porque hablaron de esto, ¿no? Y también podemos sentirnos culpables. Entonces ya sabemos que la culpabilidad únicamente existe en nuestra mente y el juzgar también existe en nuestra mente. Tenemos que ser esos instrumentos de paz, tenemos que incluirnos los unos con los otros y darnos cuenta que aquí no hay malos ni buenos, todos somos unos. Y en eso consiste el círculo de la expiación, incluirnos todos, así que hay que unirnos en el santo lugar de la paz, en el que nos corresponde estar a todos, unidos cual uno solo, dentro de la causa de la paz. Y bueno, ahora nos vamos a ir a la lección número 10, que esas sí las llevamos en orden. Y la lección 10 nos dice: mis pensamientos no significan nada. Mis pensamientos no significan nada. Esta idea es aplicable a todos los pensamientos de los que eres o te vuelves consciente durante las sesiones de práctica. La razón de que se puede aplicar a todos ellos es que no son tus pensamientos reales. Hemos hecho esta distinción con anterioridad y la volveremos a hacer de nuevo. Todavía no tienes base de comparación. Cuando la tengas, no te cabrá la menor duda de que lo que una vez creíste eran tus pensamientos, en realidad no significaba nada. Esa es la segunda vez que usamos este tipo de idea, solo la forma es ligeramente distinta. Esta vez la idea se introduce con mis pensamientos en lugar de estos pensamientos y no se establece expresadamente ningún vínculo de las cosas que se encuentran a tu alrededor. Lo que enfatizamos ahora es la falta de realidad de lo que piensas que piensas. Ese aspecto del proceso de corrección comenzó con la idea de que los pensamientos de que eres consciente, no significan nada y de lo que se encuentran afuera en vez de adentro. Luego se subrayó el hecho de que son del pasado y no del presente. En lo que ahora estamos haciendo hincapié es en el hecho de que la presencia de esos pensamientos significa que no estás pensando en absoluto. Esto no es más que otra forma de repetir nuestra afirmación previa de que tu mente está realmente en blanco. Reconocer esto es lo mismo que reconocer la nada cuando piensas que la ves. Como tal, es el requisito previo para la visión. Cierra los ojos durante esos ejercicios e inícialos repitiendo para tus adentros la idea de hoy muy lentamente. Luego añade: esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Entonces cierra los ojos, aplica el ejercicio. Recuerda que mis pensamientos no significan nada. Estos ejercicios consisten, al igual que los anteriores, en escudriñar tu mente en busca de todos los pensamientos que puedas encontrar sin seleccionarlos ni juzgarlos. Trata de evitar cualquier tipo de clasificación. De hecho, si te resulta útil, puedes imaginarte que estás viendo pasar una procesión compuesta de un extraño repertorio de pensamientos que tienen muy poco o ningún significado personal para ti. A medida que cada uno de ellos cruce tu mente, di: mi pensamiento acerca de no significa nada. O sea, mi pensamiento acerca de tal persona o de tal situación o tal recuerdo no significa nada. La idea de hoy puede servir, obviamente, para cualquier pensamiento que te perturbe en cualquier momento. Se recomiendan además 5 sesiones de práctica en las cuales debes escudriñar tu mente durante no más de un minuto aproximadamente. No es recomendable alargar ese periodo de tiempo y en caso de que experimentes incomodidad, el mismo debería reducirse a medio minuto o menos. Acuérdate, no obstante, de repetir la idea muy despacio antes de aplicarla concretamente, así como de añadir: esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Y bueno, pues aplíquenla, háganla, les causa incomodidad, tuvieron alguna pesadilla, algo que no les gustó y están preocupados, pues pueden aplicarlo ahí. Mi pensamiento acerca de este sueño, por ejemplo, no significa nada. Esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Y bueno, con esto finalizamos ahora sí el tema. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:57 ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, hoy esta semanita, hoy y en esta semanita te voy a estar trayendo juguitos y licuados para las personas que tienen retención de líquidos. A veces cuando uno está a dieta o quiere bajar de peso o está haciendo ejercicio y de repente no ve los cambios esperados, pues puede ser a veces no porque retienes mucho líquido. O simplemente no necesitas cambiar tu alimentación, de decir, ok, me voy a poner a dieta. No necesitas ponerte a dieta para saber, ¿no?, de que estás reteniendo líquidos. Si tú sabes que tienes retención de líquidos, ya sea porque estés embarazada también o porque consumes mucha sal, muchas harinas, pues ya sabes, también hay que reducir esas cantidades de sodio y harinas blancas y pues tratar de hidratarte más y evitar pues comidas saturadas, ¿verdad? La retención de líquidos ocurre cuando los procesos de expulsión normal de los líquidos de desecho están alterados y eso provoca hinchazones comprobables a simple vista. O si al presionar con el dedo en la zona afectada queda una especie de cavidad que demora en regresar a la normalidad, pues es una forma de darte cuenta de que si estás reteniendo líquidos. Pongamos, te sientes inflamado, tócate en la parte donde te ves más inflamado y cuando pones el dedo se va a sumir un poco la piel y el color de tu piel pues va a regresar en unos segundos más tardes. Entonces es una forma también de ver si estás reteniendo líquidos. Entre las causas probables están la menstruación en las mujeres, que es muy normal que nos suceda la retención de líquidos durante el periodo. El ejercicio excesivo también y la escasa ingestión de líquidos. Sin embargo, también puede ser síntoma de enfermedades graves como las renales o cardíacas. Así que hay que pues tomar muy en cuenta lo que está presentando tu organismo y pues ver, ¿no?, que también qué es lo que estás consumiendo. Eliminar los líquidos retenidos es necesario y se puede hacer con jugos y también algunos otros remedios naturales. Pues el día de hoy te traje un juguito. Y también pues te puedo decir que hay alimentos para poder combatir la retención de líquidos, como son las espinacas, el brócoli, el repollo, los plátanos, zanahorias, el apio. Tal vez uno piensa que la banana y el brócoli te inflaman, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la retención de líquidos. Entonces es muy importante que consumas estos alimentos porque son ricos en potasio y este mineral contrarresta los efectos del sodio en la retención del agua. También las nueces, las semillas, el pescado, la soya, aguacates e inclusive el chocolate negro son ricos en magnesio. Entonces los niveles bajos de magnesio, un nutriente esencial, también pueden contribuir a la hinchazón. Así que si estás bajo en potasio y en magnesio, pues me imagino que la inflamación, la hinchazón de retención de líquidos va a ser muy notable en el cuerpo. Por eso es importante que incluyan esos alimentos ricos en magnesio, ricos en potasio y también los alimentos que son diuréticos como el perejil, como los pepinos, como el hinojo, el ajo, la sandía, las uvas, las lechugas, el melón, todo esto es diurético. Y el repollo, las hojas de nabo y la pimienta dulce, esos contienen vitamina B6, y cuando hay deficiencia de esta también puede limitar la capacidad del riñón para secretar el sodio y eso también puede causar retención de líquidos. Así que ya les di varios alimentos, si algunos de ellos son sus preferidos, pues inclúyanlo más en sus alimentos. El primer jugo que les traje, este te va a ayudar aparte de que te ayuda a la retención, a combatir la retención de líquidos, también te ayuda a mejorar la digestión y, como te digo, contribuye a la eliminación de líquidos acumulados en el organismo. ¿Qué es lo que necesitas? Una toronja, una manzana picada, hay que retirar las semillas, y la mitad de un bulbo del hinojo picado.

por el amor. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Consejo del día. No necesitas una experiencia cercana a la muerte para valorar la vida, ni un susto de soledad para valorar el amor. Desde la mañana con 9 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semanita. Salgan abrigados las personas que no han salido de sus casitas. Recuerden que toda esta semanita va a estar fría, más fría y con lluvia. Ya a partir del fin de semana empieza a subir un poco la temperatura. Ya la próxima semana alcanza los 60 nuevamente. Pero sí, pues ya escucharon también el pronóstico en la mañana. Hay una tormenta. Entonces, quieran o no, pues todo afecta, aunque esté lejitos, sí afecta a la temperatura de todo Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, con esto ahora sí yo me despido de todos ustedes. Pasen un excelente inicio de semana. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y yo me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.